Editorial Grijalbo, Libros en Audio presenta Primero lo Primero, de Stephen Covey, Roger Merrill y Rebecca Merrill, en las voces de Carlos Becerril, Eugenio Sánchez Aldana y Patricia Pérez Fuentes. Bienvenidos a Primero lo Primero, con Stephen Covey, Roger Merrill y Rebecca Merrill. En esta exposición, los autores presentan un enfoque totalmente distinto de la administración del tiempo. Es un enfoque centrado en principios. Supera las recetas tradicionales de vivir más rápido, con mayor intensidad y con más inteligencia. En lugar de ofrecerle otro reloj, este enfoque le proporciona una brújula, porque más importante que la rapidez con que viajamos es hacia dónde nos dirigimos. El Dr. Covey inicia examinando el vacío que muchos de nosotros sentimos ante la forma en que utilizamos el tiempo y lo que nos importa más profundamente. Lo primero para usted. ¿Cuáles son las cosas más significativas e importantes para usted? Suponga que alguien le dice que le queda poco tiempo de vida. ¿Qué pensaría hacer con el resto de su vida? Suponga también que continuaría en su trabajo profesional o en sus actividades actuales. O tal vez le gustaría cambiarlos, pero necesitara ganarse el sustento. ¿Qué haría con el resto de su vida? En otras palabras, le estoy preguntando sobre las cuestiones últimas. De ahí se derivaría otra pregunta. ¿Qué le impide hacer que lo primero sea lo primero? Piense en ello. ¿Realmente es lo primero para usted? Tal vez siente que así es, tal vez está luchando. ¿Sabe lo que descubrimos al investigar entre quienes estudiaron el material de los 7 hábitos y lo incorporaron a su vida? Recabamos datos de una investigación con base en encuestas entre estas personas. Representan a más de 50.000 administradores. ¿Sabe cuál es el hábito que tuvo universalmente las menores calificaciones? El hábito 3. Primero lo primero. Esa es una de las razones por las que editamos el libro Primero lo primero. Los datos indicaron claramente que la mayoría de las personas saben en su interior lo que deben hacer y qué deberían hacer primero, pero no lo hacen. Con frecuencia parecen distraerse con otras fuerzas del entorno o con los patrones de sus hábitos o con actividades sociales. Por lo que sea, se desarraigan y comienzan a experimentar este sentimiento interno de pérdida, esta vaciedad interna, este hueco. Y con frecuencia tal estado lo invade todo. Cunde el sentimiento de que tal vez la escalera no está apoyada contra la pared correcta. Pero quizá el problema fundamental radica en una solución equivocada. Y esto se añade al problema mismo. Es un mal paradigma. Paradigma es una de mis palabras favoritas. Es un mapa mental. Algunas personas lo denominan modelo, explicación teórica, concepción de la vida o el color del cristal con que se mira. Podrían utilizarse varios símbolos distintos. Esencialmente, ¿qué significa la vida para nosotros? En otras palabras, ¿cómo la vemos? Una ocasión visité a un ejecutivo muy importante. De hecho, era el segundo hombre en la jerarquía de una corporación internacional. Nunca olvidaré lo que ocurrió. Acabábamos de terminar un seminario matutino y quería que lo visitara. Se veía muy ansioso de llegar a su pregunta básica. ¿Qué hacer con su propia vida? Me dijo, Stephen, realmente no estoy seguro de que aceptaré el puesto si me lo ofrecen. Le pregunté cuál era el problema e inmediatamente respondió, en mi vida hay un hueco. Siento como si interiormente sufriera una especie de enfermedad. Me entregué en forma tan diligente a mi carrera durante tantos años que ahora me doy cuenta de que me perdí la infancia de mis hijos. Simplemente no estaba presente para ellos. No lo suficiente. ni siquiera cuando me acercaba a racionalizar en nombre de la calidad del tiempo para darles cosas. Y agregó, sabía que no bastaba. Cuando permanecía en casa, mi mente no lo estaba, y mi corazón tampoco. Actuaba como un autómata. Mi pensamiento se concentraba en el trabajo. Estaba totalmente preocupado por lo que sucedía, que era emocionalmente y pleno de desafíos. Y todo parecía extremadamente significativo. Pero ahora, dijo, siento este enorme vacío. Siento este hueco. Y sabes, mis tres hijos sienten lo mismo. Incluso lo hablamos entre nosotros y nos duele el corazón por esto. A todos nos gustaría, de algún modo, recuperar lo que perdimos. Y aún comentó, Stephen, cuando hablabas esta mañana de subir por la escalera del éxito y luego llegar hasta el último peldaño, o tal vez cerca de él, y descubrir en ese momento que la escalera estaba apoyada contra la pared equivocada, sentí que esa imagen me pegaba con fuerza. Y trajo todo esto a la superficie. Por eso quería que me visitaras. Pero además te contaré otra cosa. Pude ver entonces la emoción en sus ojos. Podía captar su fuego. Y sacó de uno de los cajones de su escritorio el plano de una casa que construía en una playa de Savannah, Georgia. Era una casa intergeneracional. Quería construirla para sus hijos y para los hijos de estos. Era una casa para los nietos, y estaba involucrando a sus hijos en el proceso de diseño. Ellos estaban muy entusiasmados, y la exaltación mutua era sinérgica. Creó una nueva forma de convivir, una sensación de que algo sucedía en la familia que no estaba ahí antes. Me dijo, realmente no puedo sacármelo de la cabeza. Así, si me ofrecen el puesto, si me invitan a integrar la junta directiva, es seguro que les diré una cosa. Si se requiere que me traslade a la nueva sede, no lo aceptaré. La situación en casa es demasiado importante para mí. Si me permiten quedarme aquí, donde hay tanta esperanza, tanto optimismo y emoción, entonces lo reexaminaré. Pero incluso entonces lo veré de modo totalmente distinto. Organizaré mi vida de otro modo, porque esto simplemente es demasiado importante para mí y no pienso volver a perderlo. La mayoría de las personas sienten que subordinan a su familia, su salud y su integridad en aras del trabajo. Como ven, el trabajo es una disciplina que ingresa a nuestras vidas desde el exterior. Los otros aspectos, nuestra familia, nuestra salud y nuestra integridad, tenemos que hacer que sucedan. Tenemos que vivir de tal modo que construyamos esas disciplinas en nuestras vidas. Si el trabajo no es intrínsecamente satisfactorio, es normal que se desarrolle un estado de rebelión, tal vez inconscientemente, hacia donde no se quiere disciplina en otras partes de la vida. Simplemente se deja que todo siga como está. Y con frecuencia se trata a los seres queridos peor que a extraños. Pero cuando se pondera qué es lo primero, casi inevitablemente son los seres queridos, la familia y las contribuciones significativas que se quieren hacer para ellos. Así se llega a experimentar esta enorme brecha, esta pérdida, este vacío, este hueco. Imaginemos un símbolo, el símbolo de una brújula sobre un reloj. Verán este mismo símbolo en la portada del libro Primero lo Primero. Lo verán también en la portada de este paquete de cassettes. Representa un enfoque totalmente distinto de la administración del tiempo. Pero en realidad esto es algo más que administración del tiempo. Descubrirán que tratamos con toda una orientación de la vida, todo un enfoque distinto de cómo pensar en la vida. La brújula está encima del reloj. En otras palabras, los principios representados por la brújula están por encima de la programación representada por el reloj. Las personas y las relaciones son más importantes que las programaciones. La humanidad es más importante que la eficiencia. La facultación es más importante que el control. Estas no son cuestiones menores. Son grandes cuestiones que producen impacto sobre la totalidad de nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares, nuestras experiencias organizacionales y, de hecho, sobre toda la sociedad. Mi hija María me habló acerca de la frustración que sentía. Acababa de tener un nuevo bebé, el tercero, que literalmente absorbía todo su día y toda su noche. Le era imposible dormir bien porque le preocupaban sus otros dos hijos. Su esposo le ayudaba en lo que podía, pero también estaba muy ocupado en su actividad profesional. Y María también pensaba en muchas aportaciones creativas que quería realizar para varias organizaciones a las que pertenecía. Ella es escritora y las nuevas tareas en casa le impedían desarrollar muchos proyectos. Yo traté de explicarle que su frustración dependía de sus expectativas. Y le dije, estudia la realidad de tu vida. Podrás ver que este nuevo hijo te absorberá y tal vez de modo muy especial. Hay algunas cosas que solo tú puedes hacer, aun cuando tu esposo te ayude en forma consistente y significativa. Guarda tu agenda, relájate, disfruta del bebé, adáptate, y descubrirás cuánto lo disfrutas. Tus satisfacciones volverán. El bebé posiblemente percibe tu estado de ánimo y reacciona ante él. Quizá ello sea parte de la causa que tanto te agobia, no lo sé. Lo único que sé es que debes entregarte totalmente a lo que tienes y hacer con el resto lo mejor que puedas. Pero sonríe y disfruta. María aceptó mi consejo y respondió literalmente, se relajó. Al poco tiempo comentó, no puedo describirte la paz que tengo y el efecto que está produciendo en nuestro hogar. Mi vida está fuera de balance en estos momentos, pero tal vez así deba ser por ahora. Si usted pierde su balance por temporadas, no importa. El resto de su vida sí está equilibrado. Relájese, disfrute, ajuste sus expectativas. En el intento de cerrar la brecha entre el reloj y la brújula, muchos nos volvemos al campo de la administración del tiempo. A continuación, Roger Merrill, coautor de Primero lo Primero, discutirá las tres generaciones de la administración del tiempo. La primera generación está simbolizada por una especie de recordatorio. La idea es ir con la corriente. Se hace lo que sigue y aquello en lo que estamos pensando. Y se atiende también lo que tenemos frente a nosotros. Pero ocasionalmente queremos recordar algo, por lo que tomamos apuntes. Posiblemente en este punto es donde está la mayoría, si consideramos a la población en general. La segunda generación, simbolizada tal vez por un calendario, planifica hacia futuro. Nuestra experiencia es que posiblemente es ahí donde se ubica la mayoría en el mundo profesional y empresarial. La tercera generación está simbolizada por los organizadores. Planificar con anticipación, fijar algunos objetivos a largo plazo, verificar y asegurarse de que realmente se concuerda con sus valores. Esto es organizado, es eficiente. Para muchas personas, esta tercera generación es el epítome de la administración del tiempo. Si yo fuera así, sería tremendo. Podría hacer tantas cosas y sería maravilloso. Y hay otros que dicen, sí, supongo que podría hacer muchas cosas, pero si eso es lo que se necesita, no quiero hacerlo. No quiero ser así. No quiero estar estructurado, organizado y llevar esa libreta a todas partes, manejar listas y tener mi vida controlada. Y bien, hay muchas cosas buenas en cada una de estas generaciones y también hay mucho que se puede ganar y que ayuda a muchas personas. Estamos en la era de culto a Cronos. Adoramos el reloj. Es como si estuviéramos centrados en él. Obtenemos nuestro sentido de seguridad personal por el reloj. Si realmente seguimos el reloj y tenemos muchas listas de pendientes, entonces estamos bien. Es un símbolo de estatus, ¿verdad? Si no estuviéramos totalmente ocupados, nos daría pena admitirlo. Y un símbolo de posición social es tener un teléfono celular, un beeper, un correo de voz y un correo electrónico. Entonces sabemos que somos importantes porque todos nos tienen que tomar en cuenta. Eso se convierte en nuestro centro, en nuestro paradigma de control mediante el cual determinamos nuestras decisiones más importantes y obtenemos nuestro sentido de seguridad. Y bien, se dice que su vida está fuera de balance. Entonces lo que realmente quiere decir es, si pudiera ir más rápido y hacer más cosas, todo estaría bien. Vivimos como si ese fuera el caso. Y tratamos a los demás como si fuesen cosas. Son cosas que deben borrarse de la lista. Hice eso, lo manejé rápido, eficiente. La gente entró y salió. Yo delegué más rápido que ellos. Así, cuando hablamos de la calidad de vida y de primero lo primero, no se trata de planes, agendas, relojes o listas de pendientes. Son las cuestiones centrales que están relacionadas con la vida y cómo la vivimos. Las elecciones que hacemos y sus consecuencias. No es nada más la eficiencia. La eficiencia está bien, vamos encaminados. La eficiencia es útil cuando está en armonía con un principio. Si no estamos en armonía con nuestros principios y nuestra vida no comienza a formar esa sinergia interna, la eficiencia significa que nos introducimos en el desorden con más rapidez. Con base en lo que veo, hago. Con base en lo que hago, obtengo. Con frecuencia, en nuestra sociedad de las últimas décadas, queremos un resultado distinto. ¿Y qué hacemos entonces? Trabajamos sobre la conducta. Necesito cambiar mi conducta. La gente no se desempeña como debería. Necesita cambiar sus conductas. Así, nos enfocamos en las conductas. Podemos modificarlas en cierta medida, pero ¿de dónde vienen las conductas? ¿Cuáles son sus raíces? Es la forma en que pensamos y la forma en que vemos las cosas. Tengo un amigo psicólogo y desde hace muchos años trabajamos juntos como consultores. A Stewart le gusta decirlo así. Como psicólogos, construimos una pequeña caja. Ponemos un ratón en un extremo y un poco de comida en el otro. El ratón salta hasta que consigue la comida. Lo vuelves a poner, salta un poco menos y obtiene la comida. Finalmente, llega directamente a la comida. Es una conducta aprendida. Si retiramos la comida, el ratón vuelve a recorrer el lugar y llega hasta donde se le acostumbró a encontrarla. Si lo vuelves a meter en la caja, ingresa al mismo sitio y lo seguirá haciendo así hasta que finalmente se extinga su expectativa porque ya no habrá recompensa. A Stewart le gusta decir, esencialmente la diferencia entre ratones y personas es que los ratones se detienen. ¿Cuántos de ustedes hacen las cosas más rápido y mejor que hace 10 años? ¿Es su vida mucho más íntegra, real y equilibrada? Pues bien, si seguimos haciendo lo que hacemos, seguiremos obteniendo lo que obtenemos. Así, enfréntense a sus conductas. Ello produce cambios marginales. Si realmente queremos llegar al núcleo del cambio, ¿qué debemos hacer? Lleguen a sus patrones de pensamiento más profundos como si pensáramos con el corazón. Esos son paradigmas. Eso es todo lo que queremos decir con paradigmas. Es una forma de pensar profundamente desde nuestros corazones. ¿Cómo concebimos las cosas? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo vemos el equilibrio? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Son el enemigo? ¿O son la oportunidad? La cuarta generación se basa en el paradigma de la importancia. Saber y hacer lo que es importante, en lugar de simplemente responder a lo que es urgente, es fundamental para hacer primero lo primero. En esta sección le pediremos que examine cuidadosamente sus propios paradigmas. Sea que opere desde un paradigma de urgencia o uno de importancia, ejerce un profundo efecto sobre los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Construyamos la imagen mental de un cuadrado dividido en cuatro cuadrados menores. La figura consta de cuatro cuadrantes si la ven de frente. Ahora vean la parte superior izquierda. El cuadrante 1 está hecho de las cosas más importantes y urgentes. Si nos movemos a la derecha, conservamos la importancia porque esa es nuestra variable a la izquierda. Pero ahora estamos en algo que no es urgente. El cuadrante 2 incluiría lo importante, aunque no urgente. Ahora volvamos a nuestra izquierda bajo el cuadrante 1. En el cuadrante 3, tenemos ahí asuntos urgentes, porque estamos de vuelta en la variable de la urgencia, pero no son importantes. Nos queda un cuadrante más, abajo a la derecha, el número 4. No es urgente ni tampoco importante, es el tiempo verdaderamente desperdiciado. ¿Dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Y qué clase de actividades van a estos cuadrantes? Veamos. El cuadrante 1 representa la verdadera crisis. Pueden ser las necesidades de un cliente. Puede ser la relación que necesita atenderse de inmediato. En nuestras organizaciones, por lo regular se trata de la exigencia de un cliente. Quizá por un equipo descompuesto o por un incendio. O puede ser una llamada de alguien muy importante para nuestras relaciones. O muy importante para nosotros. En el cuadrante 2 está aquello que es importante pero que no necesita hacerse de inmediato. Me gustaría que pensara en las cosas en su vida que son maravillosas. Piense en ellas durante un minuto. ¿Qué es lo que usted realmente ama? ¿En qué cuadrante se sitúa? ¿Es importante? Desde luego, porque usted lo ama. ¿Es urgente? No, podría descartarlo. Hay algo más apremiante. La mayoría de las cosas verdaderamente bellas están en el cuadrante 2, ¿verdad? El cuadrante 2 es el cuadrante de la calidad. Es cuando se escucha a los clientes. Es cuando se prepara y se anticipa. Es cuando se trabaja en los mismos paradigmas que están tras los productos. Se diseñan cosas, se enseña, se capacita. Es toda una concepción distinta de la forma en que se aprovecha el tiempo. Es ayudar a que tengan éxito las personas que usted maneja. Es trabajar con ellos, con lo que se necesita lograr. Es correlacionar y alinear lo que hacen todos para trabajar efectivamente en conjunto. Ahora, examinemos el cuadrante 3. Uno de los grandes desafíos de este cuadrante es que se trata de la falsificación del cuadrante 1. Se siente como el 1. En muchos casos actúa como el 1 porque se tiene la sensación de que es necesario hacerlo. Vea lo que sucede. Suena el teléfono, algo está por llegar, hay correspondencia, se convocó a una reunión, está programado, hay un boletín que circula, tenemos que hacer esto. Pero lo que queda afuera es algo verdaderamente importante según algunos criterios, y lo es en su propia vida. ¿Es importante para los objetivos de la empresa? ¿Es importante lograr algo que necesita lograrse? ¿Cuál es la sensación en el cuadrante 1? Apremiante. Importante. Sí, es como hacer algo que realmente cuenta. Es quitarse un peso de encima. Sí, con frecuencia es productivo. ¿Cuál es la sensación en el cuadrante 3? Trabajo cotidiano y duro. Frustrante. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo que no nos importa. Solo vamos con la corriente. Se tiene la atención, pero sin los resultados. Ahora, ubiquémonos en el cuadrante 2. ¿Es significativo y usted realmente va con él? ¿Siente tensión? Sí. ¿Es una clase distinta? Esa es realmente la tensión productiva. Es aquello que hacemos para lo que se nos llamó. Eso es positivo. Me siento mejor cuando estoy bajo presión. El problema con esta forma de pensar es que tenemos que poner especial cuidado en qué tan lejos ir. El cuadrante 3 es la falsificación del cuadrante 1. Y así, dado que estamos acostumbrados a esa sensación positiva, nos acostumbramos tanto a ella que comenzamos a buscarla y nos hacemos adictos. Si algo viene a nosotros, la tarea misma parece poco importante, pero la persona es importante y entonces se hace importante. Yo sugiero que así es. ¿Por qué? Para ellos, porque son importantes para mí. Así, la importancia es una función de las personas, compromisos y principios. ¿Cuál es la sensación del cuadrante 2? ¿Qué palabras le vienen a la mente? Cuadrante 2. No es urgente, pero importante. Pacífico, disciplinado. ¿Qué más le viene a la mente? Satisfacción, organización, equilibrio. ¿Son la intensidad y el ritmo una función de los cuadrantes 1, 2 o 3? En otras palabras, ¿es el cuadrante 2 menos intenso de ritmo más lento? No siempre. siempre hay una alternativa de estilos. El cuadrante 2 no es necesariamente tranquilidad y todo dulzura y dejarse llevar por la corriente. De hecho, si trabajamos sobre relaciones o sistemas, o planificamos con anticipación, o nos preparamos para algo y es importante para nosotros, entonces depende de nosotros. Nosotros lo elegimos. La diferencia es usted. En un cierto sentido, lo convirtió en algo que pertenece más al cuadrante 1 por propia elección. En lugar de ser reactivos al entorno y a las circunstancias, creamos nuestras propias condiciones y decimos, haré que esto sea importante y concentraré todas mis energías en ello. Ahora Rebeca Merrill, coautora de Primero lo Primero, nos alentará a examinar la forma en que aprovechamos nuestro tiempo para determinar si estamos haciendo algo que es simplemente urgente o si es algo de veras importante en nuestras vidas. Piense en una sola cosa que pudiera realizar en su vida personal, capaz de producir una increíble diferencia en su efectividad. Tan solo una cosa que usted pudiera hacer. ¿En qué cuadrante lo situaría? Nuestra experiencia, luego de hablar con muchas, muchas personas, es que esas respuestas casi siempre, sin falla, se ubican en el cuadrante 2. Se trata de las cosas que es que son importantes. Si las hiciéramos, sabríamos que producirían una enorme diferencia en la calidad de nuestras vidas. Pero no las hacemos porque no urgen, no nos apremian. Necesitamos ser proactivos. Necesitamos actuar en estas cosas para hacer que sucedan en nuestras vidas. Generalmente, estas cuestiones corresponden a 7 categorías. Una es mejorar la comunicación con los demás. La segunda es una mejor preparación. La tercera, planificar y organizar mejor. La cuarta es cuidar con más esmero de nosotros mismos. La quinta es aprovechar nuevas oportunidades. La sexta, el desarrollo personal. Y la séptima es la facultación. Sabemos que estas cosas son importantes, pero como no son urgentes y no actúan sobre nosotros, no las hacemos. Piense en la última semana de su vida. ¿Dónde pasó la mayor parte de su tiempo? ¿Y cuánto tiempo pasó realmente en el cuadrante 2? Una dama a quien en lo personal respeto mucho, era directora de una escuela primaria. Llegaba por las mañanas una hora antes que los demás. Realizaba su trabajo administrativo una hora antes y una hora después de que se fueran. Durante las horas escolares convivía con todos. Hablaba con los maestros, visitaba los salones de clases, hablaba con los estudiantes. Compartió con 2 estudiantes una experiencia de cómo manejar un problema de disciplina. Alguien comenzó a pelear y uno de los niños implicados llegó hasta la oficina de la directora. Ella se tomó 20 minutos para hablar con él, escucharlo y resolver el problema. Muchas personas le dijeron que no era necesario que destinara 20 minutos de su tiempo a un solo estudiante. Y su respuesta fue, de eso trata mi trabajo. Y durante todos los años en que fue directora de la escuela primaria, dijo que solo una vez acudió un estudiante a su oficina 2 veces. Pero invertir ese tiempo del cuadrante 2 en ese alumno, enseñándole, capacitándolo y ayudándolo a comprender su responsabilidad personal, produjo una gran diferencia en actitud y en la conducta del niño y en muchos otros aspectos. Conozco el tiempo del cuadrante 2 desde un punto de vista personal. Es en esta parte donde nos tomamos el tiempo para pensar acerca de nuestras vidas y revisar nuestros paradigmas, crear nuestras declaraciones de emisiones personales, examinar nuestra vida familiar, prepararnos con anticipación. Como madre de familia, descubrí que invertir en el cuadrante 2 en mayo produce una gran diferencia en el resto del verano. Dedicar tiempo a preparar con anticipación, involucrar a los niños en las metas que quieren lograr, planificar cuidadosamente para que sus días sean productivos, emocionantes y llenos de diversión, produce una diferencia enorme en la calidad de nuestras vidas. ¿Es malo permanecer en el cuadrante 1? La respuesta es no. Muchas de nuestras vidas transcurren ahí. Necesitamos responder a asuntos que son urgentes e importantes. Elegimos responder ante ellos. El problema surge cuando permitimos que la urgencia sea el factor dominante. Y luego pasamos al cuadrante 3, donde las cosas no son importantes, pero sí urgentes. Tendremos cosas del cuadrante 1 en nuestras vidas, y ojalá pasemos mucho tiempo en el cuadrante 2. Pero al obtener cada vez más un estilo de vida del cuadrante 2, es posible eliminar, en su totalidad, los cuadrantes 3 y 4, los cuales no son importantes, en virtud de su misma definición. Uno es urgente, el otro no, pero ninguno de ellos es importante. ¿Cómo encontrar tiempo para atender los asuntos del cuadrante 2? Seguramente sé que es importante en mi vida pasar tiempo y escribir una declaración de misión personal. Sé que es importante destinar tiempo a planificar y preparar las reuniones que tenemos esta semana. Sé que es importante pasar tiempo con mis hijos, consolidando la relación, pero estoy demasiado ocupada, estoy demasiado atestada. ¿De dónde saco tiempo para hacerlo? Y la respuesta es el cuadrante 3. Es ahí donde se va tanto tiempo y en realidad ni siquiera lo comprendemos. Nos engaña. Pensamos que estamos haciendo algo importante, pero luego de hacerlo, tenemos una sensación de vaciedad. Y solo la urgencia lo hacía parecer importante. Algunos doctores, enfermeras, bomberos, periodistas, virtualmente viven en el entorno del cuadrante 1, debido a sus actividades. Al parecer, para ellos es muy importante dedicar algún tiempo al cuadrante 2, porque aumentará su capacidad de manejar bien el cuadrante 1. Uno de los problemas relacionados con la urgencia, de los que hablamos anteriormente, es que se puede llegar a la adicción. Nos acostumbramos tanto a la presión y a la urgencia temporal de manejar algo, que es tan importante como urgente, que cuando la importancia desaparece, es fácil pasar al cuadrante 3 y comenzar a hacer cosas que son urgentes o parecen serlo, pero que en realidad no son importantes. Es la urgencia lo que las hace parecer importantes, las hace sentir importantes, pero cuando marcamos una pausa y realmente las examinamos, vemos que no son urgentes en realidad. El siguiente índice de urgencia nos dará una idea de qué tan adictos somos a ella, si tal es el caso. Responda mentalmente si es algo que nunca hace, o lo hace a veces, o siempre. Al parecer, trabajo mejor cuando estoy bajo presión. Con frecuencia me frustran la lentitud, las personas y las cosas que me rodean. Detesto esperar o hacer cola. Me siento siempre culpable cuando me tomo un tiempo libre en el trabajo. Siempre parece que corro de un lugar o de un evento a otro. Funciono mejor cuando manejo una situación de crisis. Siempre supongo que los demás comprenderán naturalmente si debo decepcionarlos o abandonar algunos asuntos para manejar una crisis. Con frecuencia tomo el almuerzo u otras comidas mientras trabajo. Una gran pila de documentos terminados al final del día me hace sentir que realmente fui productivo. Si usted respondió más siempre que nunca, tal vez la adicción a la urgencia sea ya un problema.